En las últimas semanas estuvimos viviendo una fuerte corrida cambiaria con un dólar que por momentos parecía que no iba a encontrar techo. Y bueno, eso finalmente pasó el jueves pasado. Cayó finalmente la cotización de los dólares paralelos, los dólares financieros. Y justamente para tratar de entender un poco qué pasó, qué está pasando, qué puede pasar. Y por sobre todo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas en concreto que está tomando el ministro de Economía, Sergio Massa, para controlar la situación? Estamos ahora en conversación con Sergio Chous, economista, docente de la UBA, de la UNDAV y también director de la consultora Sarandí. Sergio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, muy buenas tardes para vos y todo tu equipo. Buenas tardes. Bueno, preguntarte en primer lugar de qué se trata esto del swap de yuanes con China, del que tanto se ha hablado en el último tiempo, sabiendo, ¿no?, que la moneda de comercio internacional es el dólar, el país que lo emite, Estados Unidos, es la principal potencia mundial, pero hay que decir que es una potencia que viene cayendo y a su vez China, que es la segunda potencia mundial, es una potencia que viene creciendo. Entonces genera, me parece, también no solo desde lo económico un interés, sino desde lo geopolítico. ¿En qué consiste un swap? Bueno, es un mecanismo que ya conocemos bastante en Argentina porque no es la primera vez que fue perfeccionado, ya lleva una década de implementación este esquema y básicamente lo que busca hacer es saltar el paso por los dólares para implementar el comercio bilateral, ¿no? Bajo la premisa de que el yuan es una moneda emergente que va ganando peso, va ganando participación cada vez más a partir de este tipo de acuerdos bilaterales, sí. Y que nuestro país en particular necesita este puente, ¿no?, esta ingeniería financiera, no solamente con China, ahora mismo en paralelo se está tratando de negociar, bueno, tratar de implementar el comercio bilateral con Brasil sin también pasar por los dólares y poder hacerlo con las dos monedas, con el real y con el peso. Y bueno, y este esquema con China tiene dos modalidades, una que es la de compensación comercial, cuando hay un desbalance. Lamentablemente sí. Nuestro país tiene hace varios años una balanza deficitaria con la potencia asiática, esto lo que permite es que no se corte el flujo de comercio a pesar de que Argentina no tenga los dólares como para poder efectivamente pagar esas importaciones, de modo tal de que termina oficiando de una suerte de préstamo en yuanes, para lo cual se activa una tasa de interés cuando Argentina efectivamente pone operativo, ¿no?, algún tramo del swap. Es una tasa de interés obviamente mucho más baja que la que hoy nuestro país tendría posibilidad de acceso al mercado, porque además estamos en un mundo de tasas de interés bastante más elevadas que hace una década atrás. Y de nuevo, no, nos permite eso, ¿no?, que no se rompa el flujo de comercio, que para nuestro país es muy necesario porque nos abastecemos de insumos, de fertilizantes, de maquinaria. Bueno, hay un flujo de comercio incesante con el gigante asiático y para que la rueda de la economía argentina siga girando lo necesitamos a pesar de la escasez de dólares. Bien, y vos decías que es un mecanismo que ya tiene una década en nuestro país. Yo lo he escuchado nombrar en lo que fue el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, pero era algo medio que se lo miraba como de reojo, que se lo menospreciaba, y ahora de pronto se lo presenta como la gran solución. Esto, digamos, tiene que ver con un componente más político que económico. Estamos hablando del mismo tipo de mecanismo financiero. No se activaban efectivamente tramos significativos del programa porque todavía había un cúmulo de reservas bastante considerable y hoy eso es prohibitivo, ¿no? Hoy tenemos una situación prácticamente de reservas nulas. Yo igual no creo que esto sea la gran solución a nada. Es un puente financiero, es una martingala que se hace para no imposibilitar el comercio bilateral cuando vos tenés restricciones de dólares coyunturales. Obviamente no podrías extender esto hasta el infinito porque al fin y al cabo no deja de ser una deuda, ¿no? Cada vez que se activa un tramo vos estás pagando una tasa de interés y bueno, la apuesta es obviamente de ir equilibrando la posición de reservas más temprano que tarde, sí. Y que en algún momento vuelva a quedar balanceada la posición del swap y vuelva, como decías, de afoja cero. Mm. Pero bueno, ya venimos con momentos de debilidad en la posición de reserva de hace 6 años, para empezar a hablar, de 2018. Así que bueno, es lógico que en estos días se lo mencione más al tema, se le ponga más énfasis a cada ampliación, a cada nueva parte del tramo del SOP que se activa, pero no es una solución de fondo, es simplemente claro. Un mecanismo financiero. Bien, bien. Y del jueves para acá, ¿qué ha pasado con el dólar? Digo, me refiero al jueves porque fue el día que empezó a caer, habíamos rozado los 500 pesos en el dólar blue, ahora veo que está 4.69. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento fino, digamos? ¿Ha habido un retroceso importante? ¿Este retroceso es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué es lo que alguien que está informado en economía y que entiende un poco más que uno que lee los medios y no mucho más, qué es lo que estás viendo vos, Sergio? Bueno, en efecto, el recorte ha sido significativo. En términos de la cotización informal, ha bajado más de 20 pesos desde los picos de 4.95, ahora está en 4.74, y sobre todo se recortó mucho la cotización financiera de dólar, vinculada al MEP y al contado con liquidación. Se llegó a tocar máximos de 474 pesos y ahora está en la zona de los 430 al MEP. O sea, estamos hablando de un 10% menos, un 10% de recorte es un montón. De hecho, a estos valores, prácticamente no estamos lejos del inicio de año ajustado por inflación. O sea, no podríamos hablar de que hay una devaluación en los segmentos financieros de dólar, en vez de contado con liquidación, sino que hay prácticamente un ajuste por inflación. Esto me parece no menor porque nos lleva a entender que al fin y al cabo el precio del dólar es un precio más en la economía. Y es ilusorio pensar que va a estar inamovible, que va a estar estática la cotización por mucho tiempo si el resto de los precios de la economía suben a razón de 7% por mes. Entonces, es evidente que no es sano que haya un salto tan significativo en un momento, un salto discreto, pero tampoco es viable y es posible que quede directamente fijo por mucho periodo de tiempo. Así que, por ahora, yo diría, no es una variable que cause mayor preocupación a corto plazo. La verdad que el gobierno ha dispuesto mecanismos financieros muy fuertes como para controlar las cotizaciones bursátiles, el MEP y el contado con liquidación, sacó a la cancha toda la artillería, tiene con qué, ¿no? Digamos, tiene con qué ponerle un pique de contención a este segmento de dólar. La pregunta ahí es, sí, esta brecha que se abrió entre el blue y el MEP, ¿para dónde se va a cerrar? ¿Si se cierra para arriba o se cierra más cerquita de la zona del MEP y el contado con liquidación? Bueno, esta historia continuará, lo veremos en los próximos días. Bien, bien, porque en ese sentido hay el blue está mucho más arriba que el MEP e incluso que el contado con liqui. Y digamos, la gente que por ahí no tiene un conocimiento financiero se va con mucha fuerza al blue, pero tengo entendido que es un segmento mucho más chiquito que el MEP, donde tenemos grandes volúmenes de dinero operando. Digo, ¿por qué? Más allá, ¿no?, del desconocimiento, que a veces es el limitante, ¿por qué uno iría a comprar blue y no MEP o CCL? Sí, es un segmento más chico, que además es informal con todo lo que eso genera, y por otro lado, además, no es transparente la información, con lo cual tranquilamente vos podés comprar un precio y en otro lado se venía más barato, digamos, te pueden estafar. Y bueno, la razón por la cual, a ver, el mercado financiero es un mercado legalizado, formal, sí, cualquier persona puede acceder desde una cuenta bancaria, no más que eso. Claro. Algunos otros jugadores financieros lo operan desde plataformas de sociedades de bolsa, pero tranquilamente se puede comprar y vender desde el mismo home banking de cualquier entidad. Claro, desde la app que tenemos en el celular. Sí, eso es cada vez más difundido. Lo que pasa es que, bueno, en Argentina falta un poco de información de educación financiera, y por otro lado también, por ahí la gente conoce más porque, no sé, conoce sobre todo en los centros urbanos, sabe que están los jueveros, ¿no? Los lugares donde se compra y se vende dólar, billete. Y en Argentina también todavía tenemos cierta reminiscencia con lo que es el billete, ¿no? Como opción de atesoramiento, que sabe que la verdad que no es una buena opción para el ahorro, porque en Estados Unidos también hay inflación y el billete se desvaloriza. Claro. Pero bueno, hay un patrón cultural de ahorro muy arraigado en la sociedad argentina, y eso tarda varios años romperlo. Bien. Y volviendo a esto que decías del valor que está teniendo el dólar hoy, los dólares financieros principalmente, vos decías que es el valor de inicio de año ajustado por inflación, y para que esto sea más claro para quien escucha, lo que deberíamos, el análisis que deberíamos hacer es no que está por encima de lo que estaba hace dos semanas antes de que empezara esta corrida, porque ahí estaba atrasado en relación a la inflación, sino que ahora tiene un valor más realista. Y esto, una aclaración más, y vos corregime si me equivoco, para que se entienda. En una economía que tenemos un 7,7% de inflación en el último mes, el dólar no puede estar estable o incluso subir su cotización por debajo de este número, porque si no eso significaría que los productos que nosotros valuamos en pesos cada vez son más caros en dólares, y eso también sería una distorsión a nivel económico, ¿verdad? Claro, estarías teniendo super precios en dólares de los productos y servicios que compramos. Y eso en términos del salario también es un tema. A ver, de nuevo, el dólar es un precio más de la economía. Lo que viene pasando desde 2021 a la fecha, o sea, todo 2021, todo 2022 y todo 2023, con la salvedad de esa corridita de la semana pasada, sí, que de nuevo ahora los precios del MEP ya se revirtió, sí, es que en los tres años últimos venía creciendo por debajo del promedio de la inflación de la economía, lo cual no quiere decir que nominalmente esté en el mismo valor. Crece, el año pasado, recordemos, con la corrida de mitad del año pasado, había pasado de la zona de los 200 pesos, el dólar blue, a la zona de los 350, el blue. Sí. Pero eso básicamente actualizó una inflación que lo venía corriendo muy atrás. Claro. Y eso es típico. Siempre en la historia ha pasado que las actualizaciones del precio del dólar se dan con saltos discretos de mucha magnitud, que nos puede parecer un montón y casi que la economía está por colapsar, pero en realidad tal vez lo que pasa es que actualiza tres meses de inflación o cuatro, porque había estado estable en meses previos. Claro. Ahora en particular veníamos de dos meses y medio de estabilidad del dólar, y para darte un parámetro, a los niveles actuales, la actualización de un mes de inflación, por lo elevada que está la inflación, sí, representa alrededor de 30 pesos. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si de un mes al otro, ponle que ahora está 4.74 el informal, si de un mes al otro se te sigue quedando en 4.74, es una apreciación brutal, es que se te retrasó brutalmente. Claro. Debería aumentar 30 pesos para no retrasársete contra el resto de los precios de la economía, contra la inflación. Así que bueno, lamentablemente el problema de base de todo esto es la elevada inflación que tiene la economía argentina. Comprendo, Sergio. Y una última pregunta que seguramente quien nos escuche le interese. ¿Qué se puede hacer en este contexto económico tan difícil? Uno como ciudadano que tiene un puchito, que tiene un ahorro. Algunos se van al dólar billete, que sabemos que no es una buena opción. Otros van por el plazo fijo, pero la verdad que creo que ahora hay que ver con las tasas nuevas. No he hecho el cálculo, pero creo que queda por debajo de la inflación. Otros van con el UVA, pero con el UVA de última estás corriendo a la inflación. Yo sé que creo que la mayoría de los economistas te dicen siempre que cuando tenés un poquito más de plata lo inviertas en un bien de uso o en algún bien de atesoramiento, pero me gustaría tener tu opinión también. Mira, bueno, la verdad es que es siempre algo muy propio del perfil de inversor que tienen cada una de las personas. Siempre la premisa fundamental es buscar algún activo sobre el cual vos te puedas sentir cómodo, ¿no? No sientas que no podés dormir a la noche, ¿no? Que te genera incertidumbre sobre la variabilidad de su cotización. Eso es una premisa básica para cualquier inversión. Al respecto, digamos, también hay que ver sobre qué te querés cubrir, qué te duele más. te duele que la moneda se devalúe, buscás simplemente un paraguas contra la inflación, querés hacer una apuesta más agresiva. Entonces, la verdad que en el mercado, en términos de inversiones, hay opciones para todos los gustos, ¿no? El que busque cubrirse de una devaluación en general, o toma la opción de comprar una moneda extranjera, como puede ser el dólar, y hacer frente a la desvalorización por la inflación de Estados Unidos, es una opción, o subirse a algún vehículo dolarizado. Hoy las acciones, o en las acciones argentinas, las de otro país, sí. O algunos bonos que siguen la evolución de los tipos de cambio paralelos, son opciones para dolarizarse sin comprar el billete físico, lo cual te ahorra el hecho de la desvalorización de la moneda de Estados Unidos, y además del hecho del el problema de la inseguridad, ¿no? De tal vez guardar los billetes en una cajita. Después, hay gente que dice, mira, yo creo que la inflación se come todo, entonces lo que más va a aumentar en los próximos meses no es el precio del dólar, sino en la inflación, como viene pasando de nuevo desde 2021. En este caso hay bonos que ajustan por inflación, ¿no? La opción más básica, el plazo fijo UVA, que se puede constituir también desde las aplicaciones del celular, en cualquier banco, muy rápidamente. Y eso te da cobertura contra la inflación. Y hay gente que tal vez tiene un perfil un poquito más arriesgado y dice, bueno, me meto en la bolsa, compro algún bono soberano, alguna acción. Las acciones de las empresas vienen aumentando muchísimo en el último año. Son una opción obviamente más arriesgada porque, bueno, puede subir o puede bajar, sí, pero vienen aumentando muchísimo. Y hay otra gente que dice, bueno, me siento cómoda simplemente haciendo un plazo fijo, que es algo, es un bicho conocido, una especie conocida, y hoy la tasa de interés del plazo fijo no es para nada insatisfactoria, ¿viste? Está pagando con el último ajuste que le dieron 7,5%, que está prácticamente a la par de la inflación, seguramente, tal vez incluso un poquito por arriba de la inflación que vamos a ver los próximos meses. Bien, bien. Y te pregunto, bueno, lo que me queda claro de esto es que la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta, y que no hay recetas mágicas, digamos, para invertir. Pero te quería preguntar por una opción más que no mencionaste, que por ahí tiene que ver con algo que dijimos, que es el yuan. El yuan como moneda, sabiendo que China es una potencia que viene creciendo, ¿es una buena inversión o no? Mira, eso depende lógicamente de la previsión que tengamos sobre cómo van a fortalecerse o debilitarse relativamente cada una de las monedas en el par a par. Yo te diría, a ver, el objetivo es que China viene creciendo en su participación en el comercio mundial, es un sí. hecho, y la producción china a menor velocidad que la década pasada, sí. pero sigue creciendo. Uno tendría a pensar que como potencia económica cada vez va a seguir representando una mayor proporción de las operaciones a nivel global, y también crece financieramente por las inversiones que tiene no solamente el gobierno chino, sino sus empresas, ¿no? Los tentáculos de China como potencia a nivel global. Así que sí, digamos, una apuesta, una inversión heterodoxa, si se quiere, puede ser ahorrar en yuan. No sé el vehículo de lo financiero cómo se implementaría, digamos. No conozco mucha gente que compra el billete físico, claro, básicamente porque no es muy usual, ¿no? Claro. Pero tal vez se puede incursionar en algún activo, como algún bono del Banco Popular de la República de China, que bueno, básicamente siga repago, sea una promesa de pago futuro sobre un flujo conocido, ¿no? Bien. Pero el billete, nunca vi a alguien comprar directamente renminbi o yuanes para guardarlo en una cajita. Yo esa opción, viste, no sé, la suelo recomendar por la cuestión de seguridad, sobre todo. Sí. Pero bueno, tal vez alguien puede hablar, ¿no? El interés. Bien, bien. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto conversar con vos y nos ayudás a entender un poquito más la economía, que es algo a veces tan complejo con tantas aristas, y en ese sentido nos aportás mucho al análisis. No, a vos, un placer y a disposición. Muchas gracias, un abrazo. Era Sergio Chousa, economista, docente, director de la consultora Sarandí.